10 de la mañana con 24 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy vamos a hablar del capítulo 9, la aceptación de la expiación del libro Un Curso de Milagros. Hoy nos toca el apartado número 3, que se titula La corrección del error. Y con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y bueno, como ya es la dinámica, les voy a leer el primero y segundo párrafo probablemente, y después ya daré mi comentario, ¿ok? Y bueno, vamos a ver qué nos dice la corrección del error. La vigilancia que el ego ejerce en relación con los errores de otros egos no es la clase de vigilancia que el Espíritu Santo quiere que mantengas. Los egos critican basándose en el tipo de lógica de que son partidarios. Entienden esa clase de lógica porque para ellos tiene sentido. Para el Espíritu Santo, no obstante, no tiene ningún sentido. Para el ego, lo caritativo, lo correcto y lo apropiado es señalarles a otros sus errores y tratar de corregirlos. Esto tiene perfecto sentido para él porque no tiene idea de lo que son los errores ni de lo que es la corrección. Los errores pertenecen al ámbito del ego y la corrección de los mismos estriba en el rechazo del ego. Cuando corriges a un hermano, le estás diciendo que está equivocado. Puede que en ese momento lo que esté diciendo no tenga sentido y es indudable que si está hablando desde su ego, pues no lo tiene. Tu tarea, sin embargo, sigue siendo decirle que tiene razón. No tienes que decírselo verbalmente si está diciendo tonterías. Necesita corrección en otro nivel porque su error se encuentra en otro nivel. Sigue teniendo razón porque es un hijo de Dios. Su ego, por otra parte, está siempre equivocado, no importa lo que diga o lo que haga. Si señalas a tu hermano los errores de su ego, tienes forzosamente que estar viendo a través del tuyo, porque el Espíritu Santo no percibe sus errores. ¡Wow! Les acabo de leer los primeros dos párrafos y el primer enunciado del tercero. Es impresionante lo que les acabo de leer. Cuando vemos algo que a nosotros nos saca de quicio, o nos estresa, o nos molesta, o nos enoja, o no entendemos cuando alguien nos está hablando, Lo primero que hacemos es que empezamos a tratar de hacerle cambiar las cosas, ¿no? De corregirlos, de empezar a tratarle de dar una respuesta para decirle, tú estás equivocado, tú estás equivocada, ¿no? Pero nos está diciendo que nosotros podemos verlo desde otro nivel, porque si lo vemos, vemos una corrección a través de lo que está sucediendo, lo que está diciendo, lo que está hablando, quiere decir que lo estamos haciendo de la manera incorrecta. ¿Y cuál es la incorrecta? Que estamos también viendo a través de nuestro ego y tratando de solucionar un ego a través de nuestro ego. Entonces ahí no va a estar la respuesta. Por eso nos decía que la otra persona puede tener la razón, tiene la razón por ser un hijo de Dios. Y no necesariamente le tenemos que decir verbalmente, tiene la razón. Si nosotros le señalamos a nuestros hermanos los errores de su ego, tenemos que entonces estar conscientes, bueno, inconscientes, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que lo estamos haciendo también a través de nuestro propio ego. ¿Por qué? Porque el ego lo único que hace es ver estas situaciones, ¿no? Entonces estamos percibiendo errores y el Espíritu Santo no percibe errores. Si lo vemos desde el Espíritu Santo nos va a hablar con la verdad y nos va a ayudar a aceptar y a ver desde otro enfoque para poderles ayudar desde dónde se está generando ese conflicto, ¿no? Que se está teniendo, que se está observando en alguien más. Nosotros tendemos mucho a tratar de querer corregir a las demás personas y a decirle las cosas que tienen que hacer para salir de lo que están haciendo, pero si hacemos eso, no lo estamos viendo desde dónde se está originando esa situación. Lo estamos observando desde la perspectiva exterior. O sea, desde lo que estamos observando como un personaje. Y no lo estamos viendo desde su interior. Nosotros generamos conflictos y problemas desde otro ángulo. Desde otro enfoque. No lo estamos observando en la verdad, porque en la verdad realmente no encontraríamos conflictos. No nos podemos corregir a nosotros mismos, entonces ¿cómo pensamos que podemos corregir a alguien más? Pero es importante ver a nuestros hermanos como son, o sea, no tratar de cambiar, o sea, nuestra función no es cambiar a nuestros hermanos, sino simplemente aceptarlo tal como es, o aceptarla tal como es, porque los errores no proceden de la verdad que mora en ellos. Eso que estamos viendo no viene de la verdad. Sus errores no pueden cambiar esto ni tener efecto sobre la verdad que mora en ellos. ¿Ok? Entonces, los errores que nuestros hermanos o nuestro hermano comete, no es él quien los está cometiendo tal como no eres tú quien los comete los tuyos. Entonces, si consideramos esos errores reales, entonces nos estamos atacando a nosotros mismos. Queremos encontrar nuestro camino y seguirlo, ¿verdad? Pero para encontrar ese camino y seguir ese camino, tenemos que ir solo por la verdad, para que podamos caminar juntos. Entonces, los errores pueden ser perdonados, obviamente. ¿Y cómo pueden ser perdonados? En la expiación. Porque la expiación, al igual que el amor, no operan aisladamente. La expiación no pueden aisladamente porque proceden del amor. Entonces tenemos que aprender a aceptar con amor la situación que está viviendo nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo podemos ver con la verdad y no a través de la ilusión. El Espíritu Santo lo va a perdonar todo porque Dios lo creó todo. Entonces, nosotros no tenemos que hacer su función, ¿ok? Acepta únicamente la función de sanar mientras estés en el tiempo, porque para eso es el tiempo, para que nosotros sanemos nuestra mente, nuestra perspectiva de lo que estamos viviendo. Dios te encomendó la función de crear la eternidad, así que no necesitas aprender cómo crear, pero sí necesitas aprender a desearlo. O sea, ya se nos han dado estas herramientas, pero no sabemos cómo usarlas, ¿no? Entonces, vamos a ponernos a la disposición del Espíritu Santo para que Él nos enseñe cómo vernos a nosotros mismos sin condenación, sin culpa. Y a medida que aprendamos a contemplar todas las cosas de esa manera, la condenación dejará entonces de ser real para ti, para mí, para todos, y todos nuestros errores serán perdonados. Está muy bonita este apartado, así que las personas que están atravesando ahorita por un momento en el que dices necesito ayudar a alguien, o a un amigo, o a un familiar, pues los invito a que lean este apartado número 3, la corrección del error, del capítulo 9 del libro Un Curso de Milagros, porque les va a dar la calma y les va a ayudar a saber aceptar la situación que se vive y cómo vivirla, ¿ok? Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección número 64 y nos dice: no dejes que me olvide de mi función. La idea de hoy es simplemente otra manera de decir: no me dejes caer en la tentación. El propósito del mundo que ves es nublar tu función de perdonar y proveerte de una justificación por haberte olvidado de ella. Es asimismo la tentación de abandonar a Dios y a su Hijo adquiriendo una apariencia física. Esto es lo que los ojos del cuerpo ven. Nada de lo que los ojos del cuerpo parecen ver puede ser otra cosa que una forma de tentación, ya que ese fue el propósito del cuerpo en sí. Hemos aprendido, no obstante, que el Espíritu Santo tiene otro uso para todas las ilusiones que tú has forjado y por lo tanto ve en ellas otro propósito. Para el Espíritu Santo, el mundo es un lugar en el que aprendes a perdonarte a ti mismo lo que consideras son tus pecados. De acuerdo con esa percepción, la apariencia física de la tentación se convierte en el reconocimiento espiritual de la salvación. Al repasar nuestras últimas lecciones, vemos que tu función aquí es ser la luz del mundo y que es la función que Dios mismo te dio. La arrogancia del ego es lo único que te hace poner esto en duda, y el miedo del ego lo único que te induce a considerarte a ti mismo indigno de la tarea de Dios mismo, que Dios mismo te encomendó. Entonces, el día de hoy vamos a practicar con los siguientes pensamientos la idea de hoy. No dejes que me olvide de mi función. No dejes que trate de sustituir lo que Dios me dio por la mía. No dejes que trate de sustituir la que Dios me dio por la mía. Déjame perdonar y ser feliz. Por lo menos una vez el día de hoy vamos a dedicar 10 o 15 minutos a reflexionar acerca de esto con los ojos cerrados. Y vamos a tener pensamientos afines que acudirán en nuestra ayuda si recordamos cuán crucial es la función para nosotros y para el mundo. Entonces, a lo largo del día vamos a aplicar la lección. No dejes que me olvide de mi función. Y se requieren dos variaciones de las sesiones de práctica corta. Vamos a hacer los ejercicios con los ojos cerrados algunas veces, tratando de concentrarnos en los pensamientos que estamos usando. Y en otras vamos a mantener los ojos abiertos una vez que hayamos repasado, los pensamientos. Y luego miramos a nuestro alrededor lenta e imparcialmente, repitiendo para nuestros adentros: este es el mundo que es mi función salvar. Este es el mundo que es mi función salvar. Y con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales.